sed, pura sed. Sombras del ocaso que confunden el fracaso, no hacen caso, para tal caso me voy. Para tal caso me voy, inadvertido paso desapercibido por tus pies. Fuera, débil, vulnerable, estoy fuera. Fuera, funesto el momento en que estoy fuera. Thank you.

llegamos al Perú. Esto es lo nuevo de Infiltrado de Marte y el tema es Ice Cream. Chile, la banda es el árbol que contiene todos los tiempos y el tema es Llovizna. Yeah. Vamos al Perú. Esta es una nueva banda. Su nombre es Boro y les traigo el tema Confesión. Tú me pides conversar. Tengo solución, solo acepto tu decisión, tu decisión. Todo se ha acabado ya. Hasta Medellín, Colombia. La banda es la Doble A y el tema es Mal de Amor. Es algo de su nuevo disco Compadres Deluxe. Go! vamos con las novedades. Este es el nuevo tema de Olaya Sound System y el tema es Flores Traigo. Un poquito, pero tú igual quieres llorar. Vienes y dices que la vida te trata mal. Deja tus lágrimas secar. Chapa esta flor que te va a gustar. Sembrado para ti, flores traigo. Estas canciones de colores son mis amores para ti. Flor que te va a gustar. Flores traigo. Estas canciones que son flores las he sembrado para ti. Flores traigo. Estas canciones de colores son mis amores para ti. Flores traigo. Estas canciones que son flores sembrado para ti. Flores traigo. Estas canciones de colores son mis amores. Vamos hasta la Argentina, la banda es Nina Suárez y el tema es Batalla Naval, es un nuevo sencillo. Yeah. Perú. Esta banda es Panacua y el tema es Panacua Real. Trasladamos hasta México, la banda es Sgt. Pepper's y el tema es Diosito. soy a la crema. Te juro que me lo voy a, no me lo voy a pistear. No me voy del casino ni tampoco el condal. Salir, todavía estoy muy joven, no me quiero morir. Y así me carga mi pedo, que sea la tu voluntad. Al cabo que existir no es tanto de la verdad. Hasta Montevideo, Uruguay, la banda Strozky vengarán su nuevo sencillo. Todo está por pasar.